parte de mí. Daría todo por ver siempre tus pensamientos, donde quedaron tus sentimientos, y de esa forma dejar de sufrir. Y que me que me